Y en el día de hoy se realiza una nueva jornada nacional de lucha encabezada por las dos CTA. Va a haber movilización a la Plaza de Mayo esta tarde. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Hugo Yasky, el secretario general de la CTA de los Trabajadores. Hola Hugo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Pepe. Gracias por atendernos, Hugo. Bueno, ¿por qué la jornada de hoy? Porque seguimos reclamando la reapertura de las paritarias, porque el bono que se ha anunciado de 2.000 pesos es un bono que en las provincias no lo va a cobrar ningún trabajador que depende del sector público, ningún maestro, ningún estatal, porque además en la actividad privada ya anunciaron que ese bono la mayoría de los grupos empresarios no lo va a pagar, y porque en esa resolución de lo que se llamó el diálogo social no hubo ni siquiera mención al otro gran tema para nosotros a resolver y todavía como una herida abierta que sigue agravándose, que es el de los despidos. Cuando nosotros logramos, junto con la CGT, traccionar la voluntad de los legisladores para que votaran una ley antidespidos, ni bien la ley se aprobó, fue vetada. Y hoy sigue creciendo la ola de despidos en el sector privado, en todo el país. No hay provincia donde no exista la inquietud y la angustia por el crecimiento de la pérdida del empleo. Y todos estos temas están sin resolución en un contexto en el que el ajuste sigue avanzando, el aumento de los precios sigue destruyendo el poder de compra de los salarios. Nosotros ya tenemos acumulado 15.000 pesos de pérdida. Los movimientos sociales que nos van a acompañar también están sufriendo la misma situación porque sus ingresos no solamente son insuficientes, sino que además están quedando cada vez más lejos del costo de la vida. Así que todo esto motiva que junto con las dos CTA y los movimientos sociales y todo un espectro muy amplio de organizaciones, hoy estemos en la Plaza de Mayo convocándonos a partir de las 2 de la tarde para estar a las 5 ahí. Hugo, ¿y por qué sigue siendo tan difícil la unidad de las centrales obreras para enfrentar la política económica del gobierno que cada día genera peores impactos en la población trabajadora, en la población más pobre? Uno recuerda lo que fue la movilización contundente de abril de todas las centrales, también lo masivo que fue la marcha federal. ¿Por qué no se puede? Y ese es un reclamo que seguramente hoy se va a renovar en la Plaza de Mayo. Es un reclamo que cuando vos recorres cualquier asamblea, cualquier lugar de trabajo, aparece casi espontáneamente. Júntense y salgan a pelear ya. El tema es que hay dirigentes de la CGT que entienden que le tienen que dar más tiempo al gobierno, y hay otros que no quieren que interrumpan la luna de miel que viene teniendo con este gobierno desde hace mucho. Y lamentablemente el gobierno inteligentemente acciona para profundizar la división. Cuando al convocar al diálogo social, como lo llamaron ampulosamente, decidieron dejar afuera las dos CTA con la anuencia implícita de la CGT, que no dijo nada, evidentemente es porque el gobierno impone las condiciones. Voy a discutir con unos sí y con otros no, de manera de dividirlos, y en esa división el que sale ganando es el que sigue aplicando el ajuste. Esta sería la respuesta. Hugo, ¿cómo es el fin de año? Siempre para diciembre las sensibilidades se ponen más sensibles todavía. ¿Cómo lo ves? Y yo creo que va a ser un fin de año con mucho dolor, con mucha angustia, porque son muchas las familias que ya han tenido que retraer su economía doméstica simplemente a sostener el alimento. Y son muchas también las que ni siquiera llegan ahora a garantizar la comida hasta fin de mes. Y este es un tema que, por más que no exista en el horizonte inmediato, con actos de convulsión social, que parecería que es lo único que le preocupa al gobierno, a nosotros nos preocupa y nos plantea que la tranquilidad no es simplemente que no exista convulsión social, que las calles no estén pobladas de marcha o de demanda, sino que lo que nosotros entendemos por tranquilidad es que la gente pueda comer, que la gente llegue a fin de mes, que la gente sepa que al otro día va a poder seguir viviendo porque tiene trabajo. Y esto es lamentablemente lo que en este fin de año no va a estar. Hugo, entonces hoy a las 5 el acto, pero se movilizan desde más temprano, nos decías, desde las 2. Sí, desde las 2 porque vamos al Ministerio de Desarrollo Social, de ahí salimos para la Plaza de Mayo, calculamos que a las 5 vamos a estar comenzando el acto. Hugo, gracias por el contacto como siempre. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Ahí hablamos con Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, sobre la Jornada Nacional de Lucha que se hace hoy con epicentro en la Plaza de Mayo, donde está previsto un acto a las 5 de la tarde.